Aquí comienza nuestra exploración sobre cómo dar los primeros pasos en la nieve. Tenemos varias guías, material práctico, enfocado en quien se inicia en esto del esquí. Sí. La idea es sacar lo esencial, vamos, para empezar a disfrutar con seguridad desde el minuto uno. A ver qué nos cuentan estas fuentes. Hola, soy Margot Tomé, una apasionada del esquí, y te doy la bienvenida a paraesquí.com, el podcast pensado para quienes quieren iniciarse en el esquí alpino o mejorar su técnica si están dando sus primeros pasos en la nieve. Aquí comparto consejos prácticos, experiencias reales y todo lo que me habría encantado saber cuando empecé. Recuerda, invertir en buen material hace toda la diferencia. Por eso te invito a visitar paraesquí.com, nuestra tienda especializada con ropa, accesorios y equipamiento para debutantes y esquiadores en progresión. Además, puedes descargar gratis mi ebook con los conceptos básicos para esquiar desde el primer día. paraesquí.com/guía-gratis. Te dejo el enlace en las notas del programa. Aquí comienza nuestra exploración sobre cómo dar los primeros pasos en la nieve. Tenemos varias guías, material práctico, enfocado en quien se inicia en esto del esquí. Sí. La idea es sacar lo esencial, vamos, para empezar a disfrutar con seguridad desde el minuto uno. A ver qué nos cuentan estas fuentes. Es que el esquí, bueno, puede imponer un poco al principio, ¿verdad? El material, esa sensación de deslizar la nieve misma. Sí, sí. Pero lo interesante que apuntan estas guías es cómo unos pocos fundamentos bien entendidos pues marcan una diferencia enorme. Ajá. Cubren esquí alpino, también acrobático, pero la base es sorprendentemente común. Y vital para los dos. Entiendo. Se trata de esa conexión, ¿no? Entre el cuerpo, el equipo y la nieve. Pues empecemos por ahí, por el equipo. Que no es solo para ir guapo o rápido, es seguridad y control. Fundamental. Las fijaciones, por ejemplo. Unen la bota y el esquí. Vale, pero lo crítico es que se liberen si te caes. Importantísimo eso. Y que las ajuste un profesional, ¿eh? Al peso, altura, nivel. Nada de ir a ojo. No, no. Y las de esquí acrobático, bueno, tienen sus cosillas específicas. Claro. Y luego las botas. Dicen que cómodas, pero que sujeten bien. Eso es. Las fuentes sugieren que, para empezar, unas más flexibles ayudan. Corrigen más errores, digamos. Vale. Y ya los más avanzados buscan rigidez para transmitir mejor la fuerza al esquí. ¿Y las de estilo libre qué? Esas permiten más juego, más flexión para los trucos y tal. Entendido. Y los esquís en sí, para novatos, recomiendan más cortos, ¿no? Por debajo de la nariz, más o menos. Sí. Entre barbilla y nariz. Facilitan mucho el giro, el control inicial. Los de freestyle son aún más cortos, ligeros, doble espátula. Claro, para ir en ambas direcciones. Exacto. Y los alpinos, pues, más largos, para dar estabilidad a más velocidad. Y no nos olvidemos de la ropa. El sistema de capas, ¿eh? Que es clave. Uf, esencial. Una capa base pegada al cuerpo, que saque el sudor. Transpirable. Eso. Luego, una capa intermedia que aísle. Un forro polar, por ejemplo. Y la exterior que sea impermeable y cortavientos. ¿Y los complementos? ¿Guantes impermeables? ¿El casco siempre? Siempre. ¿Gafas de ventisca? ¿Y esa capa térmica pegada a la piel? Mucha gente se fija en los esquís, pero dicen que unas botas bien ajustadas son la clave real al principio. Totalmente de acuerdo. Comodidad y control empiezan ahí. Bueno, ¿equipo listo? ¿Ahora? Ahora a moverse. La técnica. Aquí entra la mecánica básica. Y entenderla bien es, vamos, clave para progresar y sobre todo para no hacerse daño. A ver. Empezamos por algo súper básico. Ponerse y quitarse los esquís. Siempre en llano, eso sí. Limpiar la suela de la bota. Quitar la nieve, claro. Enganchar la puntera primero y luego presionar el talón. Tiene que sonar un clic. Clic. Ese es el sonido. Y para quitarlos, pues con el bastón en la palanca de atrás, parece una tontería, pero hacerlo bien evita muchos líos al principio. Y luego la famosa cuña. Esa V invertida. ¿Tan importante es? Absolutamente. Es el freno de mano y el volante, para empezar. Puntas juntas, colas separadas. Más de 10 centímetros, dicen. Vale. Cuanta más separación atrás, pues más frena. Y la postura. Rodillas flexionadas, peso centrado, brazos un poco adelante. Y con eso ya controlas la velocidad en pendientes suaves. Exacto. Y el siguiente paso lógico son los giros en cuña. Mantienes la V, pero transfieres el peso al esquí de fuera del giro. O sea, para girar a la derecha... Casi todo lo que viene después. Aquí es donde la gente se suele atascar un poco, ¿no? Sí, el error típico es intentar girar moviendo los hombros o la cadera. En vez de presionar de verdad con la pierna exterior, cuesta un poco pillarle el truco. Entendido lo del peso. ¿Y qué pasa cuando inevitablemente te caes, que te caes. Pues sí, caerse es parte del juego. Las guías insisten mucho en normalizarlo. Nadie nace enseñado. Claro. Para levantarse, lo primero, colocar los esquís cruzados a la pendiente. Vamos, perpendiculares a la línea de bajada. Vale, para que no se deslicen. Eso, cuesta abajo y paralelos entre sí. Luego, una mano se apoya en la nieve, pero por encima de los esquís, cerca del cuerpo. Arriba. Sí, cuesta arriba. Y la otra mano en la bota contraria, la de abajo. Y el impulso fuerte viene de las piernas, flexionadas. Ajá. Lo clave es evitar poner los esquís apuntando cuesta abajo mientras te levantas, porque entonces sí que te vas. Tiene lógica. Y aquí es donde, bueno, se pone interesante entender el porqué de las cosas, la física básica. Exacto. El peso vence la fricción, te deslizas. Más pendiente, más rápido vas. Por eso, aprender a controlar esa velocidad con la cuña y los giros es vital desde el minuto uno. Tal cual. Y se relaciona con eso de la dirección de menor resistencia. Los esquís van bien cuando apuntan hacia donde quieres ir. Si intentas ir de lado a lo bruto. Pues solo empujas nieve y te desestabilizas. No funciona. Las fuentes también insisten mucho en la distribución del peso, no solo para girar, sino en general. Es que es crucial. Para el equilibrio, para el control, el peso debe ir centrado, quizá un pelín adelantado. El error clásico es echarse para atrás, ¿no? Apoyarse en los talones. Uf, sí. Y ahí pierdes totalmente el control de la dirección. El peso tiene que ir bien repartido sobre los cantos del esquí. Eso es lo que te permite morder la nieve y dirigir. Vale. Y para iniciar cualquier maniobra, un giro o lo que sea, todo empieza con un cambio de peso. Un poquito adelante para iniciar el giro, más centrado o atrás para cerrarlo. Y el cuerpo acompaña, ¿no? Inclinándose. Sutilmente, sí, hacia el interior de la curva. Es como anticipar y ajustar constantemente dónde pones tu centro de gravedad. Entonces, resumiendo un poco todo esto, ¿qué nos llevamos? Parece que dominar estos básicos, equipo bien ajustado, la cuña para controlar los primeros giros con el peso, saber levantarse es como la llave de entrada, ¿no? Exacto. Te da confianza y te permite empezar a sentir de verdad el disfrute de deslizar. Es una mezcla de control, equilibrio y la técnica inicial. Sí. Y como dicen las fuentes, requiere paciencia y práctica. No hay atajos. Nada de prisas. Eso es. Dedicarle tiempo a sentirse cómodo con la cuña, con esos giros básicos, es una inversión, ya sea para esquiar tranquilo por pistas o si en el futuro pues te llama algo más avanzado o incluso lo acrobático que mencionan. La base es la misma. La base técnica sólida es la misma. Y esto, bueno, nos deja con una pregunta interesante para darle vueltas, ¿no? Sabiendo cómo esa distribución precisa del peso es clave para el control más básico, ¿cómo crees que podrían usarse cambios de peso mucho más extremos, deliberadamente hacia adelante o muy atrás, en técnicas ya más avanzadas? O incluso en esas maniobras de saltos y giros del esquí acrobático que se menciona. Gracias por acompañarme en este episodio de Paraesquí. Si estás empezando en este maravilloso deporte, no te vayas sin descargar el ebook gratuito con los fundamentos claves para esquiar con seguridad y confianza desde tu primer día. paraesquí.com/guía-gratis. Te dejo en las notas del programa el enlace. Y si te surge alguna duda, pregunta o necesitas asesoramiento sobre material o técnica, déjame tu consulta en la web. En el próximo episodio seguiré compartiendo más consejos para que disfrutes de cada bajada y aproveches al máximo tu tiempo en la nieve. Te espero en el próximo programa.